1973, Santiago de Chile. La reconquista de Chile. Una gran nube negra se eleva desde el palacio en llamas. El presidente Allende muere en su sitio. Los militares matan de a miles por todo Chile. El registro civil no anota las defunciones porque no caben en los libros, pero el general Tomaso Paso Santander afirma que las víctimas no suman más que el 0,01% de la población, lo que no es un alto costo social. Y el director de la CIA, William Colby, explica en Washington que gracias a los fusilamientos, Chile está evitando una guerra civil. La señora Pinochet declara que el llanto de las madres redimirá al país. Ocupa el poder, todo el poder, una junta militar de 4 miembros formados en la Escuela de las Américas en Panamá. Los encabeza el general Augusto Pinochet, profesor de geopolítica. Suena música marcial sobre un fondo de explosiones y metralla. Las radios emiten bandos y proclamas que prometen más sangre, mientras el precio del cobre se multiplica por 3, súbitamente, en el mercado mundial. El poeta Pablo Neruda, moribundo, pide noticias del terror. De a ratos consigue dormir, y dormido delira. La vigilia y el sueño son una única pesadilla. Desde que escuchó por radio las palabras de Salvador Allende, su digno adiós, el poeta ha entrado en agonía. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la red nacional de medios alternativos. En tu radio. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, y el almirante Merino, que se ha autodesignado, más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestará su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general del Carabinero. Ante estos hechos, solo me acaba de decir a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarlo, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron,